musical que hoy nos ha traído nuestro compañero Adrián, porque empezamos con Amelie, hemos ido haciendo un paseo, luego hemos ido por Kill Bill, Trainspotting, perdón, es que estoy aprendiendo lengua extranjera. Y por favor, lo que os voy a recomendar es que no os separéis mucho, porque quedan dos pedazos de temazo que os van a transportar. Yo estoy ya deseando escuchar. Pues de verdad que sí, pero de momento a quien vamos a escuchar, y además con todos los sentidos que tengamos a disposición, es a Sarai García, que eres la presidenta de el AMPA Alcalde Jiménez Ruiz, ¿no? Que es un colegio que se ubica en el barrio de la Fuensanta, si no me equivoco, ¿no? Correcto. Buenas tardes, Sarai. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Sí? Sí. Me alegro mucho. Además, me da mucho placer recibirte en el estudio Félix Ortega, a tu disposición, que lo sepas. Bueno, ¿y por qué es noticia el alcalde Jiménez Ruiz, Sarai? Pues bueno, es noticia porque se ha hecho una supresión de un aula, aunque nos quieran vender lo contrario. Y se ha hecho sin llegar a ningún consenso, ningún acuerdo, no se nos ha puesto en notificación, directamente se nos planteó en consejo escolar que se suprimían las plazas de 4 años y a las de 3 años se ha limitado a 12 plazas. Precisamente ayer o antes de ayer publicaron una nota de prensa dándonos una respuesta. La respuesta que nos da... ¿Quién publica la nota de prensa? La nota de prensa sale en el Día de Córdoba y la persona que hace esa publicación es Inmaculada... ¿Troncoso? Troncoso, correcto. La delegada territorial de educación. Efectivamente. Y nos dice que esa limitación y supresión de aulas no es más que una medida acorde a la bajada de la natalidad. Esa es la justificación. Eso se está convirtiendo en una letanía, ¿no? Porque la venta del charco, que hablamos no hace mucho también de eso mismo, vuelta a la burra al trigo. Al final es una forma de engañar a la gente. Para mí es un engaño, ¿no? Porque... Bueno, a ver, venga, cuéntanos. Claro, lo que pasa es que esta señora se le ha debido de pasar el detalle, pues de que tenemos acceso a unos datos y esos datos son las plazas disponibles para los distintos colegios de mi distrito sureste. En este caso llama mucho la atención las plazas que se publicitan o se admiten para el colegio Cervantes. Llama la atención que teniendo 56 alumnos en 3 años, ofertan 75 plazas. Si hay bajada de natalidad, ¿por qué le amplías las plazas? Y al alcalde Jiménez Ruiz, que estamos a una distancia mínima, no reducen las plazas. Se supone que la concertada es un apoyo, eso es lo que nos vendieron cuando lo inventaron esto, un apoyo para cuando las públicas se quedaban sin plazas, que ningún niño se quedara sin escolarizar. En este caso es al revés, la pública está quedando para cuando los niños no caben en la concertada. Y nosotros, los representantes de las asociaciones de AMPA del distrito, pues estamos en total desacuerdo. Queremos elegir dónde matricular a nuestro hijo. Y esta limitación que han hecho en nuestro colegio nos ha hecho muchísimo daño, porque ya hay familias que se han echado atrás al saber: yo no voy a matricular a un hijo en un colegio y a otro en otro, teniendo que estar a los 2 a las 9. Está imposible. Claro, está claro. Está claro. Esa es la tormenta perfecta, ¿no? Y además es significativo que el año pasado, no lo traigo aquí, vamos, porque es que es un sinsentido, ¿vale? El año pasado nos crearon un aula específica de educación especial a nuestro colegio, ¿vale? Entonces, no nos dotes con unas aulas especiales para poder acoger a niños, si ahora a sus hermanos no le estás dando cabida en nuestro colegio. No tiene sentido, la verdad, que es tan triste. Es que has dicho una cosa, que es que los centros concertados estaban previstos para cuando hiciera falta para apoyar a la pública. Y eso se ha convertido en lo contrario. Es que eso, para un sistema público, es tremendo, ¿no? Yo, la verdad, hombre, lo entiendo si me pongo en la mente de, en este caso, de la derecha que gobierna la Junta de Andalucía, ¿no? Me parece tremendo. ¿Qué? Ya llevamos años viendo cómo desaparecen aulas o reducen alumnado en las aulas durante unos años, pero esto es que continúa, ¿no? ¿Cuál es el paso que vais a dar? ¿Qué calendario? ¿Habéis pensado algo? ¿La comunicación, que es epistolar, a través de los medios de comunicación? ¿La habéis mandado algún escrito? ¿Tenéis alguna cita pendiente? ¿Hay alguna forma de interlocutar con la administración o sois sujetos pasivos? ¿Cómo va la cosa? No. Hemos enviado un escrito y este escrito no ha obtenido respuesta. Hemos solicitado una audiencia con la jefa de planificación y escolarización de la delegación. Tampoco hemos obtenido respuesta de momento, ¿vale? Entonces, el silencio parece ser la respuesta que estamos obteniendo. Nosotros ahora mismo lo que queremos es que se conozca lo que está pasando. Si no obtenemos al menos un acuerdo de... Primero, lo único que pedimos es deja que las familias soliciten matrícula. Si luego no hay plaza solicitada suficiente, escuchamos medidas. Pero no lo hagas a priori, hazlo después. Esto fue lo mismo que pasó en el Algafeque el año pasado. Sí, igual. Saray, porque además, si en el decreto de escolarización hay una libre elección de centro, ¿cómo pueden pasar estas cosas? O sea, si yo llevo a mi hijo al centro que yo quiera, eso no es real, ¿no? No, no lo es. Eso es lo que le puse en el escrito, precisamente. Yo como madre... necesito y quiero y creo que tengo el derecho de poder decidir dónde quiero escolarizar a mi hija. Con estas acciones me dan a entender que ellos me están guiando mis pasos hacia dónde tengo que solicitar esa matrícula. Y no, yo no estoy de acuerdo. En particular, yo elijo la pública. Pero entiendo que es que deberíamos de tener la opción de la pública y el concertado. Quien quiera, que yo no estoy en desacuerdo, pero eso es privado. El concierto se hizo... para lo que os he explicado antes, no es público o privado. Entiendo que debería de ser así, y no más. En un marco, además, donde, en concreto, en este distrito del que estamos hablando, en un marco donde este año se despide definitivamente de la docencia el Colegio de Infantil y Primaria Lucano. Lucano. Se cierra definitivamente. Se cierra, o sea, se acabó el Colegio Público Lucano. El alcalde Jiménez le suprime la unidad infantil y a este paso, bueno, aquí delante tengo la letanía que hay de supresiones en la ciudad de Córdoba, con el Colegio San Lorenzo, con el Hernán Ruiz, los Califas, Al-Ándalus, la Aduana, Averroes, Concepción Arenal, Mediterráneo, en Los Ángeles, otro de la Aduana, Juan de Mena, incluso en el IES Gran Capitán, que le suprimen un grupo en tercero y otro en segundo de la ESO y segundo de bachillerato. ¿Esto qué es? Si no es la amortización de lo público en beneficio de un tercero que se llama la escuela concertada. Y puede parecer desde aquí que estamos haciendo un alegato contra la escuela concertada. Nada más lejos de la realidad. Claro que no. Nuestro enemigo no es la concertada, nuestro enemigo son los gestores de la pública. Están haciendo un discurso maniqueo y además se creen que además la interlocución que ejercen las madres y los padres es de gente lerda que no tiene conocimiento ni del mundo, ni de las casuísticas, ni de... Y además la justificación que da, como decía Saray, en el Cervantes de 56 van a pasar a 75, mientras que cierran Lucano. Pero o sea, además, escúchame, Inés, una cosa. ¿Cómo se entiende que la concertada pueda negociar y blindar durante 6 años o 5 las ratios que tienen concedidas, las unidades que tienen concedidas, y la pública se la juega año tras año? Pero bueno, pero qué manera de dignificar y de fomentar y de potenciar lo que es propio de lo que es de todas. Tendría que ser al revés. El problema es que no solo nos abandonan, porque abandonan nuestras instalaciones, las que son de todos. Es lo que no nos dan. y lo que dejan, ¿cómo lo dejan? He sabido que se han colgado la medalla de los filtros HEPA. Sí, los están poniendo por los colegios. También sé que hay algunos colegios en donde se han puesto los filtros HEPA y no están funcionando. ¿Por qué? Las instalaciones eléctricas son precarias. No tienen fuerza. No soportan, ¿eh? No lo soportan. Como no invertimos, como lo dijo aquí muy bien el otro día un compañero, No piensan en que eso es un gasto. No es un gasto, es una inversión. Tienes que invertir en nuestro colegio, en lo que hace todo. Además, Saray, la pérdida de plazas que supone, pérdida de comedor, pérdida... porque, por ejemplo, en Santa Cruz, al haber cada vez menos niños, se estaban planteando eliminar el comedor. ¿Qué supone en un centro como es el alcalde Jiménez? ¿Qué más? Alcalde Jiménez Ruiz. ¿Y qué supone esa pérdida de plaza? Esa pérdida de plaza supone un detrimento para el barrio, ¿vale? Porque nuestro colegio es el único colegio de nuestro barrio público, bilingüe, y que además tiene todo lo que pueda tener, servicios complementarios que pueda tener un colegio. Tiene comedor, tiene aula matinal, tiene clases extraescolares. Yo siempre he intentado traer gente a mi colegio, pero no porque sea público o privado o concertado. Yo lo he traído porque mi colegio es una familia. En mi colegio es cierto que si te surge un imprevisto, no vas a tener tu niño en la puerta. Eso lo he vivido yo, que llevo muchos años en ese colegio. Y yo siempre he dicho eso, que más vale un colegio chiquito, pero con un calor, que un colegio donde sepan, conozcan a tu hijo así de pasada. En mi colegio conocen a mi niña perfectamente por dónde va, saben quién es su padre, su madre, incluso los abuelos, porque es un colegio familiar. El problema de cerrar una línea de 4 años es un aula mixta. Bueno, puede parecer que no es ni grave, pero un aula mixta en infantil hoy significa un aula mixta en primaria mañana. ¿Qué educación de calidad pueden tener unos niños que comparten un aula de primero y segundo con cada uno está haciendo algo totalmente diferente? Claro. Y ese es el fin. Claro. Si habéis oído la relación que acabo yo de hacer hace un momento de los colegios e institutos que le suprimen unidades, esta tarde se ha discutido en el pleno del ayuntamiento una moción presentada por Izquierda Unida y Podemos, que ha sido rechazada con el voto de calidad del señor alcalde. Se ha rechazado el apoyar el cierre, el apoyar la demanda del cierre de unidades y líneas en la educación pública en plena pandemia. Porque este es el discurso bipolar, ¿no? El de vamos a tener distancia, vamos a cumplir las normas, y ahora que tienes posibilidad de disminuir las ratios, pues te dedicas a suprimir. ¡Ay, Saray! ¡Qué desgracia, Dios mío! Quiero decir otra cosa importante. Por favor. Esta Inmaculada, en esta nota de prensa, también dice que el proceso de matriculación y de escolarización no finaliza hasta que comienza el curso. Eso es correcto. Por lo cual, ella no da por cerrada ningún aula. ¿Vale? Pero sí. Si no nos das, no podemos ni siquiera. El colegio no puede recoger matrícula de 4 años y no puede grabarla. A mi parecer, eso es cerrar un aula. Claro que sí. Eso es anunciar que lo que tú has dicho antes, ¿no? O sea, que quien se incorpora con un niño o una niña al sistema educativo, ese riesgo no nadie quiere correrlo, ¿no? Entonces le está haciendo un flaco favor, ¿no? Y eso lo saben ellas. Es la delegada territorial de la Consejería de Educación, no es cualquiera, ¿no? Y además al alumnado cambiarlo de centro en esas edades a veces es complicado, ¿no? De adaptación y de conocer otro centro, me imagino. Que eso al alumnado también le afecta. Saray, ¿quieres decirnos algo más? Porque esta tarde es que yo no sé si es que las horas son de 40 minutos o qué es lo que nos está pasando, pero que nos come la bulla, ¿eh? Pues nada, anunciar que si no nos escuchan y que si no reculan y al menos dan la posibilidad de abrir la matriculación, vamos a llevar a cabo otros movimientos, los que sean necesarios, para que nos escuchen. Que no nos vamos a quedar callados y no nos vamos a dejar matar. Claro que sí. Literariamente callados. Pues y que da muchas gracias. Perdona por nada, interrumpirte. Gracias a ti. Pero gracias por darnos la oportunidad de que se nos escuche. Es un placer. Y aquí tenéis este estudio, Feli Ortega, y para lo que queráis y para daros voz. Contar con esta ventana, claro que es vuestra, que, sí, que tiene que ser vuestra, ¿eh? ¿Vale? Muchas gracias. A ti, Sarai. Gracias, Sarai. Shake your money maker. Shake your money.